fue un accidente de tránsito menor en la avenida San Martín y calle Córdoba de la ciudad de Puerto General San Martín. Se pide a la ambulancia del 107, la cual sale del Hospital Granaderos a Caballo, llega a la zona, llega al lugar, los atiende en el lugar. El joven estaba acompañado por su novia, tenían nada relevante por lo que son atendidos en el lugar, y el joven va a la comisaría Quinta a hacer la denuncia por este accidente, lógicamente exaltado seguramente por la situación, que te choquen de atrás. Dentro de la comisaría Quinta, esta persona estaba acompañado por amigos y por familiares, porque era justamente su cumpleaños. Y en la comisaría nos tiene una discusión y hay dos disparos al aire, y el tercer disparo es hacia el pecho, es con bala de goma, es con una itaca de bala de goma. Dada la cercanía del impacto, le destrozó el pecho. Y arriba de este asesinato, otra cuestión que tiene que ver con tapar el hecho en sí, que es no solamente cargarlo en la chata policial y trasladarlo al hospital, sino tener la caradurez de avisar, de pedir un móvil de la ambulancia cuando estaban a dos cuadras del hospital.